Llegó la primera pausa de fecha FIFA en el Apertura 2016. Necaxa no jugó, pero nosotros aquí estamos para un nuevo episodio del Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 115. Mi nombre es Gerardo Taker. Hombre, estamos aquí para hablar del acontecer futbolístico de los Rayos del Necaxa, desde luego. Para ello están conmigo, como es costumbre, mis compañeros y amigos. Primero, hasta Aguascalientes. Vamos a ir hasta Aguascalientes, donde está Don Hola, ¿qué tal? Compadre. Saludos, bienvenidos a todos. Pues un placer estar nuevamente aquí para platicar de lo que pasa con Necaxa. Que sí, bueno, fecha FIFA. Lo padre es que pues no ganamos, no, digo, no perdimos, ¿no? Ya no hay empates. Ah, no, sí, se empató a esta semana, pero bueno, no se perdió. Y bienvenidos todos. Ok, y además de Don Murdoqueras, está con nosotros el responsable que yo esté durmiéndome aquí mientras grabamos. De hecho, ustedes no lo saben, pero hice el intro como 14 veces porque me trababa. Ah, pero bueno. También está Don Alex Rodríguez, compadre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya esperando pues el regreso ya de Necaxa, ¿no? Después de este frenón de obligado de la fecha FIFA. Y ya la siguiente semana ya tendremos otra vez al Necaxa jugando. Estúpida fecha FIFA. Bueno, decía Don Mordogueras que sí hubo empate, pero bueno, vamos a la cortinilla y regresamos para platicar de ello. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, no hubo actividad de torneo de liga por la pausa de fecha FIFA. Los partidos de eliminatoria que se están disputando incluso hasta el día de hoy terminan, ya el próximo fin de semana reanuda el torneo, pero Necaxa sí tuvo actividad, jugó un partido amistoso en la cancha del estadio Nou Camp ante León, partidos de fútbol americano de cuatro tiempos. Se empató 4 goles de visita con la fiera de Alex Rodríguez, pero a ver, compadres, ¿qué podemos decir de un partido que nadie vio? Pues nada más ahí el dato, ¿no? Y ya está la nota publicada en pasionrojiblanca.com.mx. De los goles, nada más, porque no sabemos qué pasó. Solo decir, pues lo mismo que decíamos, ¿no? A pretemporada, quizás que los resultados no importan. Ahora quizás lo importante era pues que el equipo mantuviera el ritmo, ahora que había encontrado más o menos que había encontrado al fin la victoria y el funcionamiento, pues sí, quizás no era lo mejor, como lo platicábamos la semana pasada, pues al menos ya se había encontrado la victoria. Entonces pues ya era bueno el mantener el ritmo, el ocupar a la gente que no había estado teniendo actividad, y pues pues por ahí, pues tanto Riolfo creo como Prieto anotaron. Entonces, pues eso es lo positivo, ¿no? Que se puede sacar de este partido. Sí, que se encontraron los delanteros, ¿no? O sea, el gol con los delanteros más bien. Y pues creo que sí, es como lo más importante. No perder ritmo siempre es bueno. Sin embargo, sí fue como muy raro, ¿no? Sí fueron cuatro cuartos, como dice el buen Taker. Y un marcador que pues está como intenso, ¿no? 4-4. Fue bueno el reencuentro con los delanteros. Y creo que está bien para la fecha que viene con Santos, porque bueno, será un partido algo complicado, ya lo estaremos platicando, pero está bien, ¿no? Que los delanteros, como bien mencionas, en el mundo se hayan reencontrado con el gol. Ok, como dato, los goles de León, que no nos interesa León más que a Alex, a él se le interesa, fueron de Mauro Boselli y Guillermo Burdizo, y Leonel López, además de un autogol de El Lobo del Aire y Marcos González. Por Necaxa en este partido anotaron Rodrigo Prieto, como ya mencionaba Don Murdoch, Diego Rodolfo, Jesús La Pulga Gómez y Mario de Luna, el oriundo de Aguascalientes, desde luego. Hablan ustedes de que es importante que se encuentren los delanteros. Pues tres de los cuatro goles de Necaxa son jugadores de ataque, sí. Pero no sé qué tanto puede decirnos esto de cara al siguiente partido oficial, que dice Alex, es contra Santos, y del cual ya hablaremos, porque realmente si rezamos los amistosos de pretemporada, pues por ahí Necaxa le metió 5 a León, le metió 4 a Colima y le metió 3 al Atlas, si no me equivoco. Todo eso antes de tardar los 4 partidos en meter un miserable gol en el torneo y de penal. Entonces no sé, y de penal el primero de ellos que no anotó, no me interesa. Pero bueno, no sé qué tanto indicativo puede ser de que vaya a jugar tal o cual, o de que la ofensiva por fin se vaya a encontrar. Si bien es cierto, se ha mejorado en ese sentido, pues para nada hemos visto un partido de 4 goles en el torneo, ¿no? Y no sé, dudo que lo veamos. Sí, ni lo veremos, como dijo Don Teofilito. Pero sí cambia, ¿no? Porque perdón, la situación de ser antes del inicio de la actividad en forma a ahora, ¿no? Que ya tienes la mitad del torneo a cuestas. Ah, claro. Ahora, de cualquier manera, pues, no es tan fácil meter 4 goles en 90 minutos a hacerlo, como en este caso, en 140, ¿no? Ya se me fue la onda. Perdón. No sé, es tu culpa para que me interrumpes. Perdón. Nada más, digo, el partido nadie lo vio, salvo contadas personas. Me dijo que gente del club, no sé si en algún momento hubo acceso a prensa. Bueno, hubiera sido más bonito que el 4-4 hubiese sido en liga y un 0-0 en este partido amistoso. El 0-0 que se presentó en la jornada 2 hubiera sido en este amistoso. Creo que hubiera sido mejor, pero bueno, como sea, Necaxa, la intención de estos partidos, ya sabemos, es no perder ritmo. Y pues, o sea, el resultado nos dice poco en realidad. Esperemos, solamente nos queda esperar que haya servido tal cual para que el equipo se mantenga en ritmo, en forma, no sé cómo decirlo. Oye, Alex, y esto creo que le sirve más a León mismo, ¿no? Porque con esto de que cambiaron de técnico, pues ya no está Tena ahí al frente, entonces pues, le sirvió al que llegó para conocer a sus muchachos. Sí, a lo mejor para León fue así. Pues para Necaxa yo creo que también le funciona, porque al final de cuentas pues viene de un triunfo y a Poncho Sosa le funciona que no pierdan ritmo y ver que tiene como opciones, ¿no? En el ataque, al final de cuentas. Al final son partidos para eso, ¿no? Para que se foguee con los que tiene, con los que no ha tenido en el torneo. Y sí, pues yo creo que le funcionó más a León en ese sentido por el cambio de técnico, ¿no? Y ahora está uno que nosotros conocemos bien, pues el taxista, me imagino que en un momento Taker con sus datos de el Chepo de la Torre, ¿no? En tantos, así es. Oye, Alex, vamos a sincerarnos. Digo, aquí siempre estamos diciendo fiera. ¿Qué pasa por la cabeza de Alex Rodríguez cada que Necaxa se enfrenta, perdón, a este equipo verde del Bajío? Nada, espero que ganen los necaxistas. O sea, supuesto. Sí, pero ese día te pones la playera de Necaxa o la de León, es mi duda. No, la de Necaxa siempre la pongo. Ah, ok, porque de acuerdo ese día, Murdoch se ha de acordar que llegamos a grabar y llegaste tú con tu playera de León. De hecho. Sí, lo que le tiembla es la cartera, ¿no? La playera. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, ¿podemos sacar alguna conclusión de este partido o no? Pues yo creo que hasta no ver lo que pasa con Santos, ¿no? O sea, si hay algún cambio, por ejemplo, en la alineación inicial, si por ahí ves a Riolfo de inicio, o si la Pulga aparece, pues creo que entonces podremos sacar conclusiones de que de algo sirvió este partido, ¿no? Quizás solamente es no perder ritmo y ya. O sea, que de momento las conclusiones las tiene nada más Luis Alfonso Sosa y su cuerpo técnico, ¿no? Pues sí. ¿Han leído algo en redes de reacciones de esto? No. Nada. Creo que no hay nada. Bueno, de la afición sí que al fin anotaron los delanteros y esas cosas, pero... Sí, pues por eso de lo que dice... Relevante no. ¿Ves? No, nada más eso de... La afición critica y no se enteró que se le metió 5-1 a León en la pretemporada, 5-3, perdón, y de que se le metió 4-1 a Colima, 3-0 al Atlas. Es la gente no se entera y critica antes de... Bueno, pues entonces este mi bloquecito del partido de amistoso creo que ha llegado a su fin. Y pues ya nada más esperar que... hayan tenido un canal de regreso y que sobre todo a Alfonso Sosa pues, le haya servido para reconsiderar algunas cosas, ¿no? Digo, después de lo que vimos en Querétaro, pues no sé, el tratar de explotar más su ofensiva. ¿Sabes a quién sí podemos reventar, compadre? ¿A quién? Compadres, perdón. A Marcos González, que eso es andar metiendo autobús. Oye, pues, goles chilenos en cada partido, pues le faltaba el suyo. Todo fue por la patria. Anotar en todo caso de Citurra. Sí, pero pues también pues Marcos González, ahí, luce el suyo. Entonces, ¿qué? Que quedamos 5-3, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Necaxa metió 5 goles, León metió 3. Okay. Aunque el marcador diga que son empate a 4. Que son empate a 4, es correcto. Se me va el avión, es que es culpa de Alex, ya lo dije. Bueno, ya vamos a lo que sigue, para que, no, para que te despiertes. Sí. Ok, vamos a la cortinilla. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, creo que este está siendo un programa rápido. Ya no me acuerdo qué sigue. Ah, sí. Jornada 8 de la apertura 2016. Necaxa vuelve a actividad en Liga. Bueno, en general todos los equipos vuelven a actividad. Se recibirá el próximo sábado 10 de septiembre a las 21 horas en el Estadio Victoria. Al Santos Laguna de Torreón. ¿Qué esperar del partido ante un rival que ha tenido un mal arranque, pero que al igual que Necaxa viene de ganar su primer encuentro? Primero creo que va a ser un duelo de porteros entre Agustín Marchesín y Marcelo Barovero. Y pues es un partido que a Necaxa le viene bien para... el primer partido ya sea en la calidad de local que va a recibir. Sin embargo, yo veo que por el cambio de técnico y todo ese tipo de cuestiones es complicado, o va a venir el Santos con otro chip distinto, y bueno, creo que es la oportunidad propicia de ganar el primer encuentro en casa. El Chepo empezó con Santos con una derrota, ¿no? En el Estadio Azul, según recuerdo, 3-1. Después, en casa, saca la victoria con un León que, bueno, a final de cuentas le cuesta la chamba, ¿no? Al Flaco Tena, decíamos. Entonces es como complicado hacer una referencia de cómo es este Santos del Chepo, ¿no? Digo, apenas, bueno, ya tendrá entonces como unas 4 semanas trabajando con su equipo y se supondría que ya estaría un poco más clara la idea de lo que va a querer hacer el Chepo de la Torre con el Santos de Torreón, que, ay, no sé, ha venido como a la baja, ¿no? Dejó de ser como, después de aquella final, o las finales a las que se metió, ya no ha tenido igual cantidad de resultados. Bueno, ahora con el Chepo, pues apenas sacó su primera victoria, insisto, con un León que venía muy muy golpeado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un partido de cierta manera alcanzable, sacable, y que además está Necaxa obligado a sacar la victoria, porque, no sé, digo, yo creo que la guadaña sobre el cuello del Pocho Sosa todavía no está muy... todavía está calientita, pues, o sea, ya esperando en cualquier momento dar el hachazo, ¿no? Y me parece que si no se saca la victoria en casa, se va a hacer un ambiente muy complicado. Coincido. Me parece que Santos tuvo un arranque de torneo muy malo, todos lo sabemos. El cambio de técnico, no sé qué tanto pudo haber mejorado el funcionamiento del equipo. Digo, apenas son dos partidos del Chepo al frente, y al igual que todos los equipos, pues tuvo dos semanas para preparar este partido, ¿no? O va a tener dos semanas de aquí al sábado para preparar el partido. No sé, la jornada anterior contra León, en los resúmenes que vi, pues no vi una sola acción de peligro de León. Me parece que Santos, quizá impulsado por la necesidad de ya ganar un partido y por la misma condición de local, le apedreó el rancho León, pero tardó 94 minutos en meterles el gol que fue el del triunfo al final de cuentas. Me parece que sí, coincido con ustedes, el partido luce ganable. O sea, si Necaxa fue y ganó a Querétaro, es momento de que, aprovechando el envión anímico que eso significa y aprovechando el rival, Necaxa gane ya por fin en esa victoria, ¿no? Curiosamente, Santos es el rival al que Necaxa le gana aquel último partido de Liga MX en el Estadio Victoria, febrero del 2011, que de hecho era el último triunfo del equipo en primera división hasta antes del partido ante Querétaro. Pero sí, el partido luce todos, quizá por la condición misma de visita, luce como un rival a modo para que podamos ligar triunfos. Y así como era necesario ya ganar, como sea, parece que esta semana sigue siendo necesario ganar ya como local. Entonces, me imagino que veremos un Necaxa al frente, un Necaxa buscando el partido, como hemos visto en los partidos de local al menos. Y pues lo único que tenemos que esperar es que no, si consiguen una ventaja, esperemos que sí, no nos tengan con el Jesús en la boca el resto del partido, ¿no? O la última media hora del partido. Pero sí, definitivamente el partido luce ganable. O sea, Necaxa me parece que debe salir con los 3 puntos. Sí, en ese sentido creo que es va a ser muy importante, ¿no? Puede ser, es una gran oportunidad para Alfonso Sosa, porque está mucho en riesgo en esta jornada, ¿no? Sí. O sea, ya el perder me parece que sería muy grave, muy grave. Y ya estamos un poco agotados. Bueno, acá la afición de Aguascalientes se va a agotar bastante si se va con el empate otra vez, ¿no? Entonces es necesaria, sí hay una gran obligación por ganar, pero de obtenerlo, pues el margen se va a ampliar muchísimo para Alfonso Sosa, ¿no? El panorama va a cambiar enormemente porque pues entonces la porcentual se te va a disparar muy rápido hacia arriba, ¿no? O sea, si estamos ahorita con el punto, sacar 3, pues va a hacer que esa porcentual, pues sabemos de la volatilidad, ¿no? Pero le va a dar mucha más tranquilidad al equipo para trabajar en las jornadas subsecuentes. Pero por lo pronto, pues sí, es necesario ya ganar en casa. Y tienes un rival que, pues, de cierta manera se te acomoda para eso. Y sí, coincido en lo que dices, después de lo que pasó en Querétaro y de cómo se estaba poniendo en riesgo la victoria por un planteamiento de ultradefensivo. Espero que en casa no se repita, ¿no? Y que se haya aprendido de la experiencia contra Pumas en particular, y que ahora sí vaya por todas las canicas desde el primer minuto y hasta el último minuto, ¿no? No se repliegue tanto ni le ceda tanta la iniciativa a Santos, porque pues yo creo que puede hacerle juego, como lo había estado haciendo con Querétaro hasta antes de echar el camión en la portería. Sí, y sí, lo que comentas es importante, ¿no? Lo de la porcentual, porque me parece que se sube hasta, se supera a Monarcas Morelia, que está, y también a Veracruz, ¿no? O sea, es bastante el hecho de que saque la victoria Necaxa. Y bueno, la presión obviamente disminuiría para, ¿no? Coincido, o sea, es importante para continuar con el tema anímico y porque un triunfo te saca del fondo de la porcentual. Entonces, me parece que sí, todo está puesto para que Necaxa gane el partido y le ponga la presión a los demás equipos involucrados, quizá a Jaguares y a Veracruz sobre todo. Pero bueno, el partido pues hay que jugarlo y hay que ganarlo. O sea, Necaxa lo tiene que trabajar para ganarlo. Por más que Santos apenas haya ganado un partido y haya tenido un comienzo de torneo miserable, pues eso no te garantiza que le vayas a ganar. Sí, no, trabajar el partido y pues bueno, Santos cuenta con jugadores experimentados, ¿no? En líneas, entonces así no será sencillo, pero creo que sí, como ustedes bien comentan. La mesa está puesta para que Necaxa saque su primer triunfo como local. Y es que ves la tabla general y ves los números. Y, o sea, si no estábamos tan contentos nosotros con lo que ha hecho Necaxa en estas primeras 7 fechas, pues Santos está todavía en peores condiciones, ¿no? O sea, sí, igual apenas ganó la semana pasada. Pero Necaxa tiene 4 empates y son las mismas cantidades de derrotas que tiene Santos. Santos solo ha hecho 4 goles en estas 7 fechas y ha recibido 10, ¿no? Su diferencia sí está muy, muy pesada. Necaxa, pues, apenas ha recibido uno más de los que ha hecho, ¿no? Entonces es como, dentro de todo, pues, Necaxa está en el 14, Santos llega como el 16. Y bueno, de ganar, pues, sí, el empujón anímico y en la porcentual para Necaxa va a ser muy importante. Por eso esa es la relevancia, ¿no? Esa es la presión que debe tener Necaxa. Y yo creo que ellos lo saben. Más que, o sea, ellos tienen que transformar esa presión en la responsabilidad necesaria para poder hacer un partido redondo, insisto, los 90 minutos, y no nada más un cuarto del partido o la mitad. Sí. Correcto. Alex, ¿ibas a agregar algo? ¿Alex? Yo estoy bien. A ver, compadre, ponnos atención, el que se está durmiendo soy yo. ¿Qué te pasa? No sé qué iba a decir. ¿Qué? Ah, no, pues nada. Oye, de los jugadores, yo creo que no veo necaxistas más que en el banquillo, ¿no? Pero digo, hablando primero de los jugadores, pues sí, lo que decía Alex, ¿no? Hay calidad en Agustín Marchesín. Por ahí tienen nombres, ¿no? Digo, Néstor Araujo, José Abella, que era de los que, no sé si sí se fue o lo bajaron de la selección olímpica. Fue baja por lesión, ¿no? Si no mal recuerdo. Está Diego De Buen, Molina, no sé quién es más. Digo, de los delanteros no ubico a ninguno, no sé si son nuevos refuerzos. Martín Bravo. Bueno, La Rata, pero no creo que sea titular, ¿no? De hecho, ha estado jugando como titular. ¿Sí? Fíjate cómo andaremos. La Rata, ¿cómo ya andará? ¿Cómo con tanto tiempo ya jugando ahí sea el titular? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Del Chepo, que su pasado necaxista, fue campeón con Necaxa. Y le puso un planchazo espectacular a Ramón Ramírez, un patadón espectacular, dejándole el partido de vuelta, esa final. Ajá. Ahí se acabó Ramón Ramírez. Gracias al patadón del Chepo. Pero bueno. Y también está tu queridísimo Nicolás Navarro, ahí. Vamos a ponernos todos de pie, señores, por favor. Cierto. Alex, la próxima vez que digas su nombre, tienes que ponerte de pie. Por favor. Sí, Nicolás Navarro es entrenador de porteros del Santos, por eso Marchesín es tan bueno, seguramente. Pero bueno, ya era bueno, pero lo están puliendo todavía sí, más. Imagínate. Pero no importa, mira, que Marchesín se coma 4 o 5 el sábado, y perfecto, va a ser culpa suya, no de Nico. Oye, ¿tiene a Benjamín Galindo de auxiliar? Es como un lujito, ¿no? Por ahí. Lo que es un lujito es que tenga a su hijo Álvaro de la Torre de auxiliar, ¿no? Ah, bueno, sí. Está aprendiendo el muchacho. Está cobrando también. Más bien. Bueno, pues... el Chepo... ¿Cuánto tiempo estuvo? A ver, ¿tú tienes los datos o algo así? ¿Con Necaxa? Con Necaxa, ajá. Ajá. Ay, me ofendes, compadre. Me ofende tu pregunta. Pues, te estoy dando... El Chepo de la Torre... Te estoy dando el pase. Mira, jugó con Necaxa del invierno 97 al verano 99. Si no me falla, son 4 torneos. En esos torneos disputó 40 partidos, un total de 1,552 minutos y marcó un gol. Como bien dijiste, fue parte de aquel equipo que se coronó en el Estadio Jalisco. Saludos a Don Arturo Reyes, por cierto. En aquella final contra Chivas del invierno 98. Y también fue parte de la final que se perdió. Bueno, del equipo que jugó la final que se perdió en Toluca, un torneo antes. Son 40 partidos, 1,552 minutos para el Chepo con Necaxa. El Chepo que, por cierto, pues identificado con las Chivas, desde luego, ¿no? Sí. De ahí es de donde surge, me parece. Y el otro, bueno, el Chepo lo mencionamos, ya lo dijimos, es el técnico en Santos. Y Nicolás Navarro, el entrenador de porteros del conjunto lagunero, él sí tiene una historia amplia con Necaxa. Jugó de la temporada 83-84 al verano 97. Tuvo por ahí un paso en Pachuca y en Cruz Azul. Y regresó para Necaxa del invierno 2001 al clausura 2003, torneo en el cual se retiró. De hecho, les puedo decir que se retiró en un partido en el Estadio Tecnológico de Monterrey. Ahí estuve presente y me dieron ganas de llorar cuando vi que terminó el partido, volteó al cielo, se hincó y tocó el pasto. Pero bueno, Nico Navarro entonces se fue en el 2003, disputó un total de 489 partidos de liga, 43,774 minutos nada más. Fue campeón en el 94-95 y 95-96. También fue campeón de la Recopa de CONCACAF en el 95. Y a esos 489 partidos, ahí habría que sumarle partidos que disputó de Copa México, de Copa Merconorte 2000, Copa Merconorte 2001, la Copa de Campeones de CONCACAF de 2003 y la Recopa de CONCACAF de 1995. O sea, toda una historia con el Necaxa, 17 años nada más, Nico Navarro. Y por cierto, hay ahí un dato curioso con él. Él cuando regresa a Necaxa, 2001, meses después, en 2002, disputa su partido 500 como profesional, enfrentando al Santos Laguna en un partido que se jugó en el Olímpico de Aguascalientes. O sea, coincidencias del destino, ¿no? Y que él era el portero en la final del 96, del invierno. Y todavía estaba él. Ah, cierto. También es un dato interesante. Sí, Nico jugó 4 finales con el Caxi. Las dos que se ganaron, 95 y 96, la del invierno 96 y la del verano 2002. Ganó 2 y fue parte del equipo al que le robaron las otras 2. Así fue, hecho, en realidad. Sí, sí, ¿no? Ese Jaref que siempre le preguntan y siempre dicen que no. Sí, y era un fuera de lugar clarísimo. La otra pues, también era un fuera de lugar clarísimo de Zamora, ¿no? Pero bueno, eso ya... Pero dicen que no, ¿no? Uh-huh. En fin. Ajá. Si me sigo con los numeritos de Santos. Sí. Ya lo decías tú, Murdoch. Llega a Santos como lugar 16. Un ganado, 2 empatados, 4 perdidos. 5 puntos, 4 goles a favor, 10 en contra. Y su goleador es Jonathan Rodríguez, con 3 goles. El último antecedente contra los Laguneros, el mencionado clausura 2011, 25 de febrero de ese año en el Estadio Victoria, con gol de Ismael Iñiguez, Necaxa gana 1-0. La serie histórica. Son 54 partidos jugados, 21 triunfos de Necaxa, 15 de Santos y 18 empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 92 goles y Santos ha marcado 71 nada más. O sea, en ese sentido Necaxa domina la serie, ¿no? Y los goleadores históricos contra el Santos, en primer lugar está Ivo Basay con 8 goles, le siguen Luis Roberto Alves y Sague y Alberto García Aspe con 5. Después vienen un total de 30 jugadores con un gol, 11 jugadores con 2, 3 jugadores con 3 goles y 3 jugadores más con 4 goles. O sea, es incontable la cantidad de jugadores que le han marcado gol a Santos. Bueno, no es incontable, pero estamos hablando, mira, así rápidamente son 33, 44, son 50 los jugadores que le han marcado gol al Santos. Le han marcado gol al Santos. Y aquí está otro dato curioso. Carlos López, el nuevo director deportivo de Necaxa, todos sabemos, tuvo un pasado con el equipo. Él le marcó un gol al Santos como jugador de Necaxa. Oye, tengo la duda, ¿tienes el gol del Chepo de la Torre con Necaxa contra quién fue? No lo tengo aquí a la mano. Bueno, en fin. Te lo investigo. Echa paja y te lo digo ahorita. Bueno, pues este es Santos, que me parece que está más de miedo su cuerpo técnico, como pues muchos otros casos de otros equipos. Te digo que me extraña que no haya tenido buenos resultados. Como Caixinha, ¿no? Era el técnico portugués. Creo que desde él ya no pudieron levantar el proyecto. Y bueno. Fue campeón. ¿Eh? Ya a partir de que fue campeón, se le ganó al Querétaro 5-0, creo, un partido. Ajá. En la final. Creo que ya no levantó, ¿no? Bueno, volvió a hacer lo mismo. Sí, ¿no? Después de Caixinha. Llegó Megamente, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá. Y ya después vino su buen día, que era el que estaba antes del Chepo. Sí, Megamente. ¿Soy correcto? No sé. Sí. Megamente. Sí, pero pues... Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú lo bautizaste aquí como Megamente. Y ese me quedó. Ok, ahí lo tenía ahí, sí. Sí, el español este, ¿no? Sí, que bueno. Al final de cuentas, pues está buscando Santos regresar a los primeros planos. Pues hasta ahora no lo ha logrado con estos dos partidos que ha tenido el Chepo. Pues esperemos que siga su mala racha con Necaxa y que Necaxa pueda hacer lo suyo en casa, ¿no? Ojalá la gente responda. No sé cómo esté lo de la venta dichosa de los abonos dobles, ¿no? Para el partido este de Santos y el del América. Ojalá la gente siga respondiendo. Sobre todo ahora que ya se ganó y que pueda hacer una buena entrada en el Victoria. Y de nuevo, así como contra Xolos, pues que se meta para que se note el apoyo. Ahora sí mucho más fuerte hacia los locales, ¿no? Porque sabemos que el siguiente partido en casa pues va a ser contra el América y nuevamente vamos a jugar de visita. Básicamente. Así es. Te tengo ya tu dato, Murdoch. Ahí está. El gol del Chepo con Necaxa fue en el invierno 97, la jornada 6 contra el Atlas. Y el Atlas que será el siguiente rival. Pero bueno. El de la jornada, correcto. Pues algo más de Santos. Pues, no, nada. Nos robó una final, nos robó una serie de semifinales también. Me acuerdo en el 2000, si no me equivoco, invierno 2000. Dos goles en el Azteca que eliminó a Necaxa. Cuando el segundo gol de Santos salió el pase de la banca, o sea, no literalmente de la banca, pero sí de un metro fuera de la cancha. Y un gol que precisamente metió Borghetti en una noche en la que Santos nos ganaba 2-0 y Sague entró de cambio y metió dos goles para empatar el partido, pero no nos alcanzó. Bueno, pues hay algunos pasajes en la historia de estos equipos. Alfonso Sosa repetirá alineaciones, ¿ustedes qué creen? No, ¿saldrá? Lo veo complicado. Se ha caracterizado por cambiar jugadores, ¿no? Por no casarse con un 11, y me parece que no va a ser la excepción. ¿Ustedes qué harían? Por ejemplo, Javi Báez, no sé cómo ande de la lesión, ¿regresará o seguirle dando la oportunidad a Mitchell? Yo creo que regresa Javi. Sí, creo que sí lo va a meter ahí. Ajá. Ahora, lo que yo haría sería meter a Prieto, o sea, no propiamente de esa posición, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué haríamos? Yo metería a Rodrigo Prieto de entrada. ¿De inicio? como titular. En lugar de Spindle, ¿no? En lugar de los otros 3 o 4 de ataque. Digo, porque en Querétaro pues lo vimos ahí en banca y estaba también Reaño. A mí yo cualquiera de los dos que les dieran una nueva oportunidad en este nuevo sistema creo que sería bueno. Reaño, por ahí ya de repente lo borraron. Sí, falló al principio del torneo. Pero, pues, como dices tú, a lo mejor una nueva oportunidad. Pero antes de Reaño me parece que tendrían que dársela a Rodrigo Prieto, que todos sabemos viene en el proceso del equipo desde el ascenso. Entonces, me parece que en ese sentido sí ha pecado Luis Alfonso Sosa en dejar un tanto fuera a Rodrigo Prieto, ¿no? Uh-huh. Y a algunos otros también. Que además te funcionó, ¿no? Cuando entró con Xolos, pues, metió bastante peligro, digo. Nada más porque falló esa. Pero es que, bueno, no sé, a veces también siento que a Prieto se nos olvida las largas rachas que tuvo sin gol en ascenso, ¿no? Ajá. O sea, pero sí, lo queremos. También, es... Cuando mete uno, se enracha, compadre, a favor. Pues sí, sí, o sea, por eso yo creo que ahora la cosa, no está tan fácil para Sosa, ¿no? Ahora la cosa es que nunca va a meter uno si no lo metes. Eso sí, me queda claro. Ahí está. Como vamos a reventar al profe. Ahora sí. Bueno, bueno, ahora sí ya. Digo yo, meta a mi Rodrigo, por favor. Yo porque pues para discutir un poquito, ¿no? De lo que podemos encontrar con este partido contra Santos, que después de la, o sea, las cuestiones de la memoria, ¿no? Después del descanso, quedarnos con lo que se hizo bien contra Xolos, quedarnos con los movimientos raros contra Querétaro, que por ahí yo siento que le estaban saliendo, ¿no? A final de cuentas el gol fue como de esos que solo a Necaxa le pasan. Nunca en la vida va a meter un gol así, otra vez ese gol. Ajá, estoy de acuerdo, y se conjuga con el error de Barovero, pero también el gol es producto de la manera en la que Necaxa cede el partido y le da el balón al Querétaro, ¿no? Sí, es parte del riesgo, ¿no? Lo que decían ahí, no sé si con un marcador de 2-0, a lo mejor sí es un poco más válido, ¿no? Pero pues, solo un gol de diferencia era mucho riesgo de encerrarse tan pronto. Correcto. Bueno, Alex. Yo espero que sea el cuadro que sea, obtengamos los 3 puntos y colemos ya la arriba de Monarcas y de Veracruz y Chiapas y ese tipo de equipos. Aunque los goles los meta Puch, no importa. Sí, no, a quien sea, pero tenemos los 3 puntos. Bueno, perfecto, pues, ¿qué vamos ahora? Pues a nuestras casas, ¿no? No, falta. Ah, no, todavía no. Vamos, ok, vamos a la cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, señores. Sucedió un milagro. Finalmente, la semana pasada aparecieron en www.pasionrojiblanca.com.mx los resultados de la jornada 6, que ya se había quedado pendiente, y de la jornada 7, así una tras otra aparecieron. Y de manera increíble, los resultados ya están actualizados. Creo que más de uno allá afuera quiere llorar de la emoción, pero bueno, esta semana pues ya lo dijimos, no hubo actividad de liga, pero hay que recordar que hicimos una quiniela especial de fecha FIFA que suma puntos para la quiniela de apertura 2016. No hay resultados porque todavía hoy martes por la noche hay un par de partidos de los 5 que componían esta quiniela. Los 5 partidos, recordamos, eran los 2 del Tri del Corazón de Murdoch, los 2 de la selección chilena del compadre de nuestro amigo Arturo Reyes, Edson Puch, y los 2 de Honduras, de nuestro Brian Bekeles, que pues uno coincide contra el Tri, pero esperemos que gane hoy por la noche, todos a la Azteca, hashtag todos somos Brian, por favor. Hasta ahora se han jugado 3 partidos. Pues no hay resultados, pero sí podríamos destacar que hasta ahora Arturo Reyes, Luis Redonda, José Enríquez, Germán León, más, tienen 3 de 3 en la quiniela PR. Ese Puch nos falló. No, a mí me dio punto. Ni jugó. Ah, no. Entró de cambio. Que aprenda Brian, que él sí es titular. No, pues sí. Y Brian sí nos dio punto, por cierto. Claro. Al menos yo puse Honduras. Bueno, los tres pusimos Honduras. Sí, pues sí. Ahí al menos. Yo al menos muy creo complicado. Que tengo dos, ¿no? Tú llevas hasta ahorita dos. Uh-huh. Alex Rodríguez y yo tenemos nada más el que nos dio Honduras. Uno. Estamos haciendo un tú. Todo por no creer en la verde. La vas a ver ahorita la qué nivel. La clase que nos caracteriza, okay, ¿verdad? Ajá. De la quiniela, nada más ahora que ya están los resultados completos de actualizados, digamos, hasta la fecha 7, a reserva de que actualicemos ya estos partidos de fecha FIFA. Los líderes de la quiniela PR son Marcos Reyes, Lalo, Juan y Arturo Reyes con 28. Sí, por ahí Jorge Zuleta y Rayo del Norte con 27. Y después vienen Beto Rayo y Fanny con 26. Son los que alcanzarían liguilla hasta ahorita. Y también con 26, pero fuera de la liguilla, al menos hasta que hagamos alguna trampa, don Alex Rodríguez. Ahí vamos. Murdoch lleva 23. Yo llevo 23, por cierto, también. Y bueno, no hay bronca. Miren, al final nos metemos los tres a la liguilla porque lo digo yo. Me cuento yo, ¿no? 5 no es tanta la diferencia. Todavía es alcanzable. Falta mucho, mucha competencia. A 3 de puestos de liguilla, compadre. Sí, sí, sí. Bueno, pues, si les parece, vamos con la jornada 8. Vamos. Que, por cierto, ya tengo al representante de la afición. Ya tenemos una quiniela de la afición de la jornada 8. ¿Así? Bueno. Así es, se trata de Cristian Aguirre. Es arroba Cristian con K y con 1, si no mal recuerdo. Viejo amigo de Monterrey. Ok. Bueno, es de León. Él es de León, pero vive en Monterrey desde hace ya algún tiempo. Bueno, pues saludos hasta allá, hasta la Sultana. Listo para avíspese para representar a la afición y pues vamos a empezar con los vaticinios para la jornada número 8, que ya es ya pasamos la mitad del torneo. ¿Cuántas jornadas son? ¿De qué estás hablando? Me quedé en la de ascenso, perdón. Te quedas de torneos de 13 fechas. No, más bien va a empezar como la segunda vuelta, o sea, va a empezar la mitad del torneo. Okay. Sí, la mitad, justo la mitad, sí, sería el partido contra Atlas. Ok. Bueno, sí. Por eso digo que ahí vamos ya casi a la mitad del torneo. Eso, señores, es lo que Murdoch era quiso decir. Ya vamos a empezar con el partido en Veracruz. Ya saben, el dichoso viernes botanero. Está Veracruz, va a estar recibiendo al Pachuca. Pachuca. Empate. Alex jugándose la quincena. Yo voy Pachuca. Y Cristian dice Pachuca. Ok. Luego, el clásico joven. Que es que en el Estadio Azul va a estar recibiendo el Cruz Azul a las Huilas del América. Empate. Cruz Azul. Creo que también voy Azul. Y Cristian dice América. Luego, precisamente vamos a Monterrey, donde Rayados va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Monterrey. Empate, yo creo. Regresa Mohamed, ¿verdad? Mohamed otra vez contra el Piojo de sus perros. Sí. Monterrey. Que de hecho es curioso, ¿no? Porque alguna vez, si no mal recuerdo, Herrera dirigió ya a Monterrey, ¿o estoy mal? Sí, o sea, los dos han dirigido los dos, ¿no? Ajá. O sea, Mohamed sí, ¿verdad? Dirigió, de hecho fue campeón, ¿no? Con Xolos, Mohamed. Ajá. Y el Piojo fue campeón con Monterrey, ¿o nunca lo logró? No, tampoco ha sido campeón sin ese distinguido caballero. No, ¿sí? Sí, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, él fue el que pierde aquella final con Pumas, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero, ¿sí, verdad? Ok, no, bueno, Cristian dice Monterrey. Ok. Luego vamos a Monarcas, Morelia, donde, siguiendo con los equipos regios, va a estar recibiendo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Perdón, yo te iba a decir, o sea, como que Monarcas siguiendo con los equipos regios, pero ya, viendo su rival, sí, tienes razón. Morelia. Tristemente. Me empate, yo creo, también. Ah, o sea, ¿cómo? Estoy dando muchos empates ahorita. Ah, sí. Yo creo que Tigres. Por favor. Ok, alguno de los tres le va a dar, desde luego. No, y pierde. Y Cristian dice empate. Luego, León, la renovada fiera, va a estar recibiendo al Atlas. Empate. La fiera. Ay, ay, el corazón. Yo creo que sí, le va a dar suerte y va a ganar León. Le va a dar suerte el cambio y haber jugado con el Cristian. Ok, Cristian también dice León. Alex, oye, ¿León juega a las... ¿a qué hora? ¿7-0-6 o 8-0-6? 7-0-6. 7-0-6. 7-0, ¿no? Entonces, Alex, se va a acabar el partido de León, se va a poner la camiseta de Necaxa inmediatamente después. Asegúrate de llevarte las dos, ¿eh? Al trabajo. Sí, Alex. El sábado. Bueno. No, ese día no trabajo. Ah, peor tantito. No hay que guardar apariencias. Bueno, el que nos importa, jornada 8, entonces sábado 10 de septiembre a las 9 de la noche. En el Estadio Victoria, Necaxa va a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Necaxa. Por supuesto. Y Cristian dice también Necaxa. Se ve tan ganable que hoy ni siquiera tenemos que decir por favor, ¿no? No. Aunque sí, por favor, que ganen. Ajá. Sí, nada más con eso. Pero esperemos que sí. Hay fe. Luego, Chivas, a la misma hora, el mismo día, va a estar recibiendo a Chiapas, Jaguares. Chivas también, sí. Sí, Chivas, motivadísimo después de... Coincidimos todos porque Cristian también dice Chivas. Oye, ¿y qué onda con Cardoso? ¿Sí sigue o ya no siguió? Pues creo que sí, ¿no? Él sí, dijo que puso su renuncia sobre la mesa, pero yo creo nadie la levantó. Ahí y ahí sigue en la mesa. ¿Sabes? Que, oye, qué mal técnico resultó Cardoso, ¿eh? Hay que decirlo. No sé... Es que pensarías en Jaguares por el material que tiene, lo que sea. Pero en Toluca pues, había más material y tampoco hizo nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te parece ya saben quién? los ídolos. Oye, pero la Volpe le había ido bien con este Jaguares, ¿no? Ajá. 2-3. Pero pues, se lo desarmaron, ¿no? También. Además, yo creo que las broncas de lana, ¿no? Al final de cuentas. Ajá, exactamente. Sí. Pero bueno. Y traes a un técnico malo, pues peor. Qué ganas de echar tierra. Oye, ¿cuántos goles nos metió ese infeliz? ¿Qué quieres? ¿Que no quiera mucho? No, pero a nosotros ¿cuántos nos metió, compadre? Hasta de 3 por partido nos metía el maldito infeliz. Bueno. No puedes pedirme que me quiera. No, está bien. Pumas en el Estadio Olímpico México 68. ¿Sí se llama así completo? Bueno, no lo sé. Estadio Olímpico Universitario. Ok. Pumas va a estar recibiendo a Querétaro. Pumas, creo. Tristemente. Pumas. Ah, pero hasta cómo lo dices, bruto. Bueno. ¿Cómo estás peor que Alex, eh? Alex todavía finge, compadre. Y Alex además tiene el pretexto de que pues, es cuidando quincena, la ¿no? Bueno, está bien. Sí, pero tú sí no tienes perdón de Dios, compadre. Cristian dice empate. Ok. Y por último, cerrando la jornada 8, va a estar Puebla recibiendo al Toluca de Cristán. Puebla. Ya no sé. Voy a empate. Sí, yo creo que Puebla. Sí. Yes. Ok, Cristian coincide con Murdoch y pone empate. Creo que no puse ni un empate en ninguno de los anteriores. Entonces, bueno. Tu primer empate, compadre. Ok. Bueno, pues así la jornada 8, vamos a ver cómo nos va. Ok. ¿A lo que sigue, señores? A lo que sigue. Sí. Vamos a escuchar la tontería. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, señores, llegamos a la sección de los saludos, mentadas y demás, y las dedicatorias también, por ahí tenemos una dedicatoria. Pero antes de eso, fregando, un buen amigo mío, el oso Tony Sánchez, que no es necaxista, pero que se pone a escuchar el podcast PR, me ha dicho, para ver qué dicen, tiene semanas fregándome que su saludo, el día que lo saludé no pasó la edición, así que lo voy a volver a mandar a saludar a mi compadre, y pues nada más, ¿qué le puedo decir a él? Que saque la chica. ¿Qué la hace? En fin, saludo para mi compadre el oso. Haciendo el y oso. Y nos seguimos, señores. Muy bien. Bueno, pues los comentarios en el post del episodio anterior. Gran victoria para Necaxa. Como decía la canción de los Caligaris, para llegar no hay que correr. Ya se viene una buena racha. Nos vemos en Aguascalientes el 10 de septiembre. Que bueno, era anónimo, pero bueno. Otro anónimo dice, si ya viene lo bueno, Fuerza Rayos desde Guadalajara. Y Necaxa va a estar la próxima semana también allá. Arturo Reyes nos dejaba un comentario y decía, hashtag Fuerza Arturo, son lo máximo, familia. Bueno, saludos a don Arturo, que estuvo escribiendo nuevamente. Ahí en la semana pueden estar checando sus columnas, ¿no? Semanales. Cada semana, ¿no? Como otro. Alex Shevchenko dice, qué buen triunfo, sufrido, entre paréntesis, ¿a poco hay de otro? Saludos, muchachos PR y hashtag Fuerza Arturo, jajaja. Saludos hasta Ucrania. Y por último, don Jorge Zuleta dice, saludos, Fuerza Rayos, ese pinche César Bono, pecho frío, dice. ¿Pero por qué? Ay, no, ya se te olvidó lo que dije, papá. ¿Entendimos? No. No me digas que no te la sabes, papá. A ver, no. ¿No te la sabes, en serio? ¿De qué me hablas? Es de los tuyos, como que. Cuando Necaxa descendió, ajá, no sé, Alex, ¿tú te acuerdas lo que dijo este tipo? No. A ver. Cuando Necaxa descendió, y ahí está una nota en PR, si no me crees te voy a buscar el enlace y te lo voy a pasar. Cuando Necaxa desciende en 2011, le preguntan y dice, no, sí, estoy muy triste, pero como ya me quedé sin equipo, no importa, ahora le voy a ir a los Pumas. Así lo dijo el infeliz ese bastardo. Pecho frío, como le dijeron, por decirlo menos, ¿eh? Era cuando estaba haciendo su obra del cavernícola, no sé cómo se llamaba. Pero así, tal cual lo dijo, y que no me crea, me dígame y les doy el enlace de la nota. Bueno, pues ahí estuvo el saludo de Jorge Zuleta para César Bono. Ya, ahora yo creo que nuestro compadre sí se acuerda de eso. Sí, yo creo que él sí tiene eso en su memoria. Algo en... Yo también guardo declaraciones de, ¿sí?, de otras gentes como Ambriz y otro que ya saben quién. No, y no perdonas. Y no perdonas. No perdonas, soy muy rencoroso, fíjate. Oye, hablando ahorita que, antes de que se me olvide, porque luego se me pierde, estaba viendo la encuesta que pusí, que está puesta en el sitio. ¿Cuál es tu gol favorito en lo que va del torneo? Ya caducó. ¿Eh? Estaba ya caducó, compadre. Sí, pero digo los resultados, ¿no? Estaba viendo que por ahí el de Edson Puch contra Monterrey, y atrás de él estaba el de Luis Felipe Gallegos contra Querétaro, que bueno, buenos goles todos, y pues hay para que esté pendiente de las encuestas que se publican en PR. Que de hecho los dos goles son buenos goles, ¿no? Sí. O sea, el de Puch es un golazo como lo aprende. Pero el de Gallegos también no le pide nada. La jugada que comentábamos la semana pasada, que hace con Jairo, la manera en la que la baja y define, también es un gran gol del Pipe. Además de lo que significa ese gol. Exacto, también yo lo voté, la verdad, sí voté por ese, por lo que fue, ¿no? La primera victoria de Necaxa en el torneo. Yo también voté por el Pipe. Eso y que no me cae bien el otro. Pero sí, buena jugada de conjunto, y la de Puch, pues un gol espectacular, ¿no? Individual. Que quedó en eso, porque era un partido que ya estaba perdido. Ajá, pues sí, nomás quedó ahí para la estampa. ¿Tienen algo en Twitter, Facebook? En Facebook, bueno. Ah, adelante. ¿Quieres Twitter? Hay una pregunta nomás. Bueno, y otra que dice: para la otra bajan el volumen a la música. Saludos del podcast. Y preguntan: aprovechando la fecha FIFA, en su punto de vista y de acuerdo a lo visto en las primeras 7 jornadas, ¿cuál sería el 11 inicial de cada uno para el partido contra Santos? Está como complicado, ¿no? Decir un 11. Porque Sosa, bueno, no tiende a repetir alineación, ¿no? Pues yo te diría que los que empezaron con Querétaro, nada más cambiando que entre Michel García de titular en lugar de Javi Báez, y que en lugar de tener a Espíndola, ver a Riaño y que entrara de cambio Prieto. Ok. Pues yo me desconecté, no sé qué estamos diciendo, pero bueno, sí. Sí, lo que digan ustedes está bien. Sí, bueno, yo decía para darle continuidad y ataque, fuerza al ataque, ¿no? ¿Qué más? Twitter. Pero a lo mejor va a ser el mismo esquema y otros hombres, ¿no? O sea, eso sí puede ser. Ajá, sí, pues. Rodrigo, por favor. Pues sí, ahí está. Y si no, reventamos aquí al profe el próximo programa. ¿Qué más en Twitter? En Twitter, hashtag PodcastPR, tenemos... Bueno, voy a leer nada más dos así que tenemos, ¿no? Ajá. Dos de todos los que tenemos. Germán Oega, arroba @GerrayoRuth, dice: una vez más escuchando el PodcastPR, episodio 114, Fuerza Rayos. Y nos ponía una captura de pantalla de... me imagino que de su teléfono celular, donde está efectivamente escuchando el PodcastPR. Rayovans, arroba Rayovans: concuerdo completamente con la opinión de Sergio Saltillo en Pasión Rojiblanca. Hashtag clic al anuncio, por favor. Por favor. Y hashtag PodcastPR, hashtag Fuerza Rayos. Y nos ponía una captura de un comentario de Sergio Saltillo. No sé en qué post es, pero el comentario de Sergio es el 1 de septiembre a las 11:39 horas. Dice: creo que Sosa cometió 3 errores que le han costado haber dejado puntos en el camino y haberse tirado a la afición encima. Y enumera esos 3 errores. Es un comentario algo largo. Uh-huh. Así que los podemos invitar a que vayan al anuncio, den clic al anuncio, como dice Rayo Vance, y lean la opinión de que da Sergio Saltillo, ¿no? Pues sí, sí, que sí está bastante amplio, pero bueno, interesante para leer. Y bueno, no sé. Esta situación de la imagen que trae Alfonso Sosa con la afición, esperemos que se vaya mejorando también, ¿no? Con los resultados. Digo, ya hay una victoria, ojalá también sirva este partido contra Santos para, en ese sentido, ¿no? Para reencontrarse con la afición. Correcto. ¿YouTube o tienen otra cosa? YouTube. Dale. YouTube. Ok. Alex Ríos dice: solo 2 cuestiones. Qué pésimo gusto. Y entre paréntesis pone Arjón. No sé de qué está hablando Alex Ríos. Y deberíamos hacer un programa con puras canciones de Arjona, donde ni siquiera hablamos nosotros, nada más que pongamos canciones. Y, ok, su segunda cuestión dice: Luis Felipe Gallegos lleva 12 goles. Quizá no estén contando los 2 goles que anotó en serie de penaltis y contra Tijuana en la Copa. Y no se enumeraba los 12 goles del Pipe. Sí, tiene razón, pero no tiene razón. Ya le explicaba yo que no, los goles en tanda de penales no se contabilizan de manera oficial. Entonces, el Pipe tiene 10 goles. Y ya le puse yo contra quiénes. ¿Cuántos le metió el Pipe a cada rival, perdón? Le decía también que el contar los de tanda de penales sería como contar los de partidos amistosos o entrenamientos. Mi hermano por ahí me decía que los de liguilla cuentan doble, y vaya que el Pipe ha metido goles en liguillas. Entonces, los goles de visita en liguilla cuentan doble. Entonces, pues, si es vamos, el Pipe lleva como 25 goles, ¿no? Sí. Por ahí Alex le contestó, tú le contestaste, compadre, respecto a la música, ¿no? Ajá, y nada más de los goles, pues sí, porque... el Pipe ha metido goles fundamentales, ¿no? En series de liguilla. Ah, lo que mencionábamos. Y 2 veces contra Zacatecas, ¿no? Fue el y que... una calca, tiro libre igual, una semifinal sí. Y uno en final, ¿no? Sí, tienes razón. Y el de Bravos, el primer gol en la vuelta de la final de ascenso con Bravos. Así es. Entonces sí, para los que admiran mucho a Edson Puch, pues a Edson Puch le faltan unos 700 goles para que iguale lo que ha hecho Pipe en el equipo. Exacto. Ahora, también, eso no tengo el dato, pero me estaba haciendo memoria. También el Pipe por ahí metió un gol en Copa. ¿Se acuerdan de esa última jornada de la Copa del torneo pasado contra Mineros? Que Necaxa estaba obligado a ganar. Estaban empatados en todo, pero por los puntos extras que tenía Mineros, Necaxa estaba obligado a ganar, ¿no? Si no mal recuerdo, va ganando Mineros. No, van empatados a uno. Y Necaxa en el minuto 92 gana. Pero si no recuerdo si fue un gol del Pipe Gallegos o una jugada que hizo el Pipe, que fue con la que Necaxa gana el partido a Mineros y lo elimina de Copa. No sé si ustedes se acuerdan. Sí me acuerdo de que estaban igual. Y Necaxa requería únicamente, creo que, del empate para pasar a... No, el triunfo. El empate, pero Mineros había ganado sus dos series, Necaxa había ganado una anterior. Ajá, pero el empate, habían empatado en la ida, ¿no? 2-2. 2-2, ya que era 1-1. Y eso le daba a Necaxa el empate, o sea, con el empate le daba el punto extra, que era lo que necesitaba. No, punto extra, no había punto extra para nadie. ¿O sí? Por el gol de visitante. Ah, no me acuerdo entonces. Pero... No, pero el empate entonces no le alcanzaba a Necaxa. Algo así, porque Necaxa lo gana el partido en el último minuto en tiempo de compensación, sí, en el contragolpe. No me acuerdo si la jugada fue del Pipe o el gol fue del Pipe. Fue de Óscar Fernández, ¿no? El gol. No me acuerdo. Ah, ok. Hay que checarlo, pero sí. Fue algo hizo el Pipe ahí también, sí me acuerdo. Ok. Y bueno, ya Alex, como dije, le contestó lo de la música. Dice Alex, tal cual lo voy a leer, como le contestaste. En cuanto a la música, nos puedes dar ideas de qué canciones poner. Lo digo porque más que un gusto, es una canción que tenga que ver con lo sucedido en la semana. Al ser el primer triunfo, se pensó en esa, que es diferente a decir que sea del gusto particular de cada uno. Ok. Bueno, Luis, si quieren que pongamos una canción, pues la ponemos, ¿no? Así es, sí. Sin bronca. Luis Antonio Gómez Lozano, ¿qué tal? Me gusta su programa en general, divertido y humor negro, sus personalidades. Me encanta que haya varios programas y necaxistas por todos lados, saldremos adelante, fuerza Rayos. Gallegos es un excelente jugador, se está matando en la cancha, gracias Gallegos, eres un super profesional. Y aquí es donde se pone interesante ese comentario, bueno, más interesante, dice, una cosa, tampoco se ofendan tanto por los desplantes de Edson Puch. No caigan ustedes en ser tan divas que tiren las Barbies y ya no quieran jugar. Las Barbies son de Edson Puch, más bien nos las quitó y ya no quiere que juguemos. Y dice, tampoco seas racista, muchacho Rodríguez. ¿Changos? ¿Quiénes? Ofrece disculpas y no seas tan fresa. O sé como se te dé tu gana, o sea, le vales. Fuerza Necaxa. Yo ya no le entendí, a ese último comentario sí ya no lo entendí. Es que... En ¿Que la quiniela, cuando mencionamos de El Salvador, ¿no? Sí, que de El Salvador. Esos changos. Unos morros, algo así. Ah, sí, dije, pero es con cariño a los centroamericanos. Entonces por eso te dice que ofrezcas disculpas si no seas tan fresa. Y luego que sea como quiera, ¿no? Sí, o sea, le vales a final de cuentas. Okay. Pero bueno, lo de Puch, pues no es que nos ofendamos tanto en realidad. Es más, ni es con él, es con todos los demás que así lo tratan. Sí, de hecho. Sí, o sea, ok. Bueno, sí. Entonces en YouTube pues, es todo lo que tenemos. La fecha FIFA nos afectó también en materia de comentarios, creo. Ajá. Creo que nadie escuchó el episodio donde Alex siente 14. Y bueno, pero bueno. Ay, Mordo, ¿cuándo vas a aprender a respetar? Oh, perdón. Bueno, quería agregar saludos especiales porque el pasado 4 de septiembre fue cumpleaños del señor Palafox, que es quien está editando, nos está ayudando a editar el podcast. Y bueno, pidió también que le mandáramos sus felicitaciones, ¿verdad? Muchachos, ahora que en este episodio, pues un abrazo muy fuerte, grande, y que ojalá le esté disfrutando su día, que lo haya disfrutado con su familia y su novia y demás. Pues, saludos al señor Palafox. ¿Algún mensaje de ustedes? Nada más desearle feliz cumpleaños. Un abrazo hasta Aguascalientes también, ¿no? Ajá, que andan en Aguascalientes. Y pues bueno, muy bien. Pues no sé, algo más. Saludos que quieran dar y ustedes. Yo quiero dar un saludo a... es que fue muy raro porque el pasado jueves o miércoles, me parece, no sé. Ahí en la calle, que yo era Alex de Rayos, me dicen, y le digo, sí. No sé quién eres tú, pero sí, yo soy el Alex de Rayos. Y ya me dice, no, pues es que te sigo en Pasión Rojiblanca. Y pues yo llevaba prisa, entonces ya le di la mano, lo saludé. ¡Viva! Y me fui de rápido, ¿no? Pero eres un déspota. Viva. Y te quejas de... Sí. Para Y se queja de... Creo que se llama Santos, o así le pone en el Facebook. Entonces, bueno, pues un saludo para él que nos sigue desde donde esté. Nos sigue para cada programa, y la página también tiene rato ya leyendo. Bien, señores, eso pasa por... No, estaba sonando Blink-182. Cuidan su identidad. Yo cuántas veces les he dicho que cuiden su identidad, señores. Y no, ustedes andan quitando la máscara donde sea, no es posible. Antes que Alex agradezca que no era alguien que no lo trague. No, sí, qué bueno, porque si no, me hubiera ido como en feria. Saludos a Rafa Vera. Sí, ojalá que... No, pues gracias por escucharnos y pues por seguirnos y por saludarnos, ¿no? Cuando nos ven afuera. A mí que no me saluden cuando me vean afuera. Porque a mí se me dicen, ¿tú eres Gerardo Taker? Yo los volteo a ver y pienso, ¿no? Depende para qué. Avientas la cartera y corres. Bueno. Bueno, sí, saludos para él. Dice Alex, creo que Alex tampoco tiene la certeza de quién sea, pero sí, saludos, como lo de que no. Okay. También, igual, no puede faltar el saludo semanal que le damos a Denise Lechuga, que siempre, cada martes, escucha el programa y vía WhatsApp me manda un mensaje diciéndome qué le pareció. Entonces, lo agradecemos también, desde luego. También quería mandar saludos a Fanny. Saludos dobles, ahí un gran abrazo. Y ¿quién más? Sandra, que ojalá ya esté pues escuchando y poniéndose al tanto con todo lo que pasa con Necaxa. Había estado ausente un ratito. A Blanche, a Rayo Vans, allá compare Cromo. ¿Quién más? Oye, Sandra, que hizo berrinche porque Alex la corrió de la quinera, dice, ¿no? Dice, cierto. Oye, y de Fanny, ahorita que dijiste de Fanny, vi un tuit de ella, en el que sí comparto, lo estoy buscando ahorita, pero ya lo perdí, creo. Hay una imagen que dice: feliz cumpleaños a nuestro ídolo Edson Puch. Y Fanny comentaba algo así, no encuentro el tuit. Digo, tan barato, ponemos tan barato la etiqueta de ídolo. Y sí, me parece que es lo que muchos están haciendo, ¿no? Sobre decir que yo coincido completamente con el comentario de ella. A Gottenberg también, saludos. Feliz inicio de clases. Digo, fue la semana pasada o hace dos, pero pues igual, un saludo. ¿Quién más? ¿Algo más? Si no, pues ya para irnos despidiendo. Ok. Pues a los de siempre, ¿no? Por ahí Zuleta, que tampoco falla. A José Enríquez, desde luego. Que por ahí cree que ya tenemos su premio, pues ya le expliqué que no. En general, pues a todos los que escuchan. Bueno, redes. Mira, Taker, rápidamente, ¿no? Aquí te tengo ya el dato. De eso que decía, de Minero. Necaxa empató con Mineros 2-2 en la ida. Y le ganó 2-1 en la vuelta. Pero sí contaba el gol de visitante, ¿no? Necaxa requería de un empate que no fuera mayor de dos goles para ser líder, como terminó siendo, ¿no? Al final ganó el partido, pero con el empate bastaba para que Necaxa fuera calificar a la siguiente. Ah, ok. Era un partido que iba perdiendo y había empatado. Entonces el 2-1 fue el remate. Definir. Sí. Y empató Necaxa y ya con eso le bastaba para estar en la siguiente ronda. Perfecto. Gracias, compadre. Bueno, redes, muchachos. Ok. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Twitter @ Gerardo Taker. Y ya. A mí me encuentran. Ya. Sí. No sé qué esperar. Me quedé esperando al Facebook. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mordoqueras. Y en Facebook, si son tan amables, de darle like a Mordoqueras Cartoons. Nada más para el dato. Entonces entramos con un clásico. ¿Por qué me haces llorar, de señor Juan Gabriel? Pues no podíamos quedarnos fuera de los homenajes y estas cuestiones. Que bueno, gran pérdida para las noches de karaoke. Y vamos a salir. Hay que decirlo, con una dedicatoria para Alex Ríos. Exactamente. Justamente porque él lo pidió. Y porque ya ven que no se nos da eso de trolear. Pues vamos a salirnos con Santo Pecado de don Ricardo Arjona, el gigante guatemalteca. Además, pues es santo, vamos contra el santo. Exacto. ¿No? Tiene que ver. Exacto. Ven como todo es temático el asunto, pues. Y pues ahí va para el señor Alex. De Alex. Alex Ríos. Oye, nada más. Ajá. Mandarle. ¿Una empresa puede tener madre, compadre? No lo sé. ¿O no? Pues yo le quiero mandar un saludo a la madre del Consejo Mundial de Lucha Libre, que lo volvió a hacer. Es increíble. Ojalá le caiga yo en México. 83 años y llevamos como 15 esperando un maldito triunfo rudo. Como puse en un tweet, # vales madre consejo. Pero bueno, okay. Vámonos, señores. Bueno, pues vámonos, despide Don Taker. Así, este fue el episodio 115 del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. No olviden entrar al sitio, darle clic al anuncio, leer las columnas, comentar las columnas también, ¿por qué no? Y bueno, ya dijimos seguirnos en redes, etcétera. Yo soy Gerardo Taker y conmigo estuvieron Mordoqueras, Alex Rodríguez. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana, esperando que estemos hablando del segundo triunfo de Necaxa en el torneo. Vámonos, señores, bye. Bye. Chao. Santo pecado conocerte, santo pecado preguntarte, si viajas sola por la vida, si aceptas de inquilino entre tus brazos a este pobre pecado, abandonado, abandonado. Santo pecado fue besarte, santo pecado hacerme adicto al brillo que disparan tus ojos, a tus manos investigando todo, al ruido que haces cuando consigues el milagro, el milagro. Santo pecado es el deseo, santo pecado tus caderas y el vértice cálido y siniestro, archivo de mis fantasías, tan cerca siempre del cielo y del infierno, y del infierno. He tratado de encontrar la analogía para ponerle algún nombre a este caos que has causado, que me gusta y me fastidia, que me ha dado por llamarle solo santo pecado. Santo pecado. Y me das una razón para estar vivo, porque después salto para estar muerto y grito que es un santo pecado. Santo pecado. Si construyes paraísos por un rato, porque después me avientas al infierno y digo que es un santo pecado.